La FM, música inmortal.

canción para ser casado, pelo tan marrón que encandila el sol. Yo mataba por tenerla a mis pies, era la mujer, chica 10. La FM, siempre. Después la volví a ver en una revista. No sé bien por qué, la seguí también con mi analista. Entraba en un club donde solo van todos maricas, pero un gran bulón que era el botón en portería me rompió el cuello. Su presencia es ley. Si quieren placer, váyanse de aquí. Acá todos son de ti. Ella era un ella era un travesti, era un travesti, ella era un travesti, era un travesti, ella era un travesti, era un travesti. I'm trying. Espectacular los clásicos. Mi esposo también está feliz porque hablo menos y bailo más. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Let's go, girls. Correct.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM Clásicos siempre. Be a rider in a love game, following the stars. Don't need a book of wisdom, I get no money talk at all. She has a train going downtown, she's got a club on the moon. And she's telling all her secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair, she got the whistle and a bribe. Clásicos 98.5. Last night a DJ saved my life. Last night a